«Estás muy débil, amigo», siguió Rasumijin. «Has tenido fiebre y temblores. Incluso has estado delirando. Te oí hablar en sueños durante horas». La duda y el horror asaltaron al joven. ¿Qué había dicho? ¿Se había delatado? Intentando indagar más, avanzó con una evasiva. «¿Eras tú el que no conseguía reconocer durante mi delirio?» «Sí», respondió Rasumijin. «Mi presencia incluso te horrorizaba. El día que vine acompañado de Samiotov, el secretario de la comisaría, te produjo verdadero espanto». Entonces Raskolnikov pareció cargarse de un vivo impulso hacia Rasumijin y lo miró fijamente. «¿Samiotov? ¿El secretario de la comisaría? ¿Por qué lo trajiste?» «¿Pero qué te pasa? ¿Te has turbado? Deseaba conocerte. Habíamos hablado tanto de ti. Es un excelente muchacho, Rodia, y más que excelente. Dentro de su género, claro es. Ahora somos muy amigos. Nos vemos casi todos los días», replicó Rasumijin. Entonces Raskolnikov no hizo esperar la pregunta que le atormentaba. «¿Y qué decía durante mis delirios?» «Mira que eres testarudo», se quejó Rasumijin. «¿Acaso temes haber revelado algún secreto? Tranquilízate. No has dicho ni una palabra de tus amores secretos. Has hablado mucho de un bulldog, de pendientes, de cadenas de reloj, de la isla Krestovsky, de un portero. Además, parecías muy preocupado por una de tus botas, seriamente preocupado. No cesabas de repetir gimoteando, «¡Dámela! ¡La quiero!». El mismo doctor Samiotov empezó a buscarla por todas partes. Y no le importó traerte esa porquería con sus manos, blancas, perfumadas y llenas de sortijas. Cuando recibiste esa asquerosa bota, te calmaste. La tuviste en tus manos durante 24 horas. No fue posible quitártela. Todavía debe de estar en el revoltijo de tu ropa de cama».